La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Oral y Público del programa del Instituto Espacio para la Memoria. Le doy la bienvenida a Silvina Manguía. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, lo primero que tenemos que decirle a nuestros oyentes es no esperen un programa como el de la semana pasada, como el de las madres, como aquel en que estuvo Osvaldo Bayer. Empiecen a bajar un poco, la exigencia. Así, cuando llegue al final del programa, pueden sentir que escucharon un programa interesante, ¿no? No van a ser todos como aquellos, pero sí, por lo que tenemos por lo menos planificado y pensado, si nos sale todo bien, vamos a estar ante otro programa donde escuchar testimonios, historias de vida, historias de resistencia. Por ahí andaremos y ojalá que lo podamos terminar satisfechos con el laburo que hemos hecho, extenuados con el laburo que hemos hecho, cosa que nos suele ocurrir cada semana cuando terminamos de grabar Oral y Público. ¿Actividades, Silvi, para el comienzo nomás? Bueno, quería comentarles que en el marco del programa Sociales en los Juicios, que empezó ya hace 2 años, cuando empezaron los juicios en Comodoro Pi, el decano de la facultad, Sergio Caletti, invitó a toda la comunidad académica de las facultades sociales a que asistieran a los juicios y de alguna manera hubiera trabajos y una devolución por parte de los estudiantes en torno de ello. Bueno, organizan una jornada que se va a llamar Juicios contra el Terrorismo de Estado, logros y cuestiones pendientes. Así es como se suma el taller 3 de expresión, gráfica y radio, que invita a la charla debate Juicios contra el Terrorismo de Estado, logros y cuestiones pendientes, que se realizará el 25 de junio a las 11 en el estudio de televisión 2 de la Facultad de Ciencias Sociales, allí en la sede de Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución. De esta charla participarán Gabriela Sosti, fiscal del juicio de Atlético Banco Olimpo, Mercedes Oizarrelli, también fiscal del juicio por Automotores Orleti, Ana María Cariaga, directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria y testigo del juicio a las Juntas y la Escuela Mecánica de la Armada, entre otros, Alicia Leichuk de Bonet, viuda de Rubén Bonet, fusilado en Trelew en 1972, y Sheila Vilker, de la Secretaría de Proyección Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. Coordinando la actividad, María Rosa Gómez, quien es titular del taller 3 de expresión y a su vez también responsable del área de investigación del instituto. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. De Tucumán llegan realmente noticias más que interesantes, porque en la justicia hay diferentes indicios que apuntan a que estemos hablando de la aceleración de las causas de varias maneras. Una es como se hizo en la última causa por el circuito atlético Banco Olimpo, que había que juzgar a dos criminales que habían quedado afuera del juicio anterior. Entonces lo que se hizo fue tomar en cuenta los testimonios de la causa anterior, que duró cerca de un año, para agilizar los tiempos de esta segunda parte, por decirlo de algún modo, del circuito atlético Banco Olimpo. Bueno, en Tucumán han ido incluso un poco más allá, y lo que han hecho es, había dos megacausas, una la de Arsenales 2, porque Arsenales 1 ya tuvo sentencia el año pasado, y la otra, la de los hechos ocurridos en la jefatura de policía. Bueno, esas dos causas ahora son una sola, que tiene como representante del Ministerio Público al fiscal Pablo Camuña, que nos explicaba qué significa esta unificación. Sí, las dos están elevadas a juicio desde diciembre del año pasado. Y bueno, lo que se planteaba inicialmente eran dos debates largos, porque son dos causas grandes. Pensemos que la segunda parte de Jefatura de Policía tiene alrededor de 120 y pico de víctimas, y hay 20 y pico de imputados, y la causa de Arsenales 2, que llegó un poquito después, es más o menos del mismo tamaño, digamos, por decirlo así. Así que teníamos por delante el esquema inicial, era de dos juicios, dos causas largas, y considerando que acá solo tenemos un tribunal oral, calculábamos que íbamos a tener ocupados dos años casi, o muy cerca. Entonces, bueno, hubo un planteo concreto de una de las querellantes, la refiero a una querellante tradicional acá en Familiares de Tucumán, y desde la fiscalía adherimos, y la idea fue juntar los dos juicios, ¿sí? Hacer un solo juicio de estos dos juicios. Decía, una giga causa sería, si son dos mega causas, vamos a poner una giga causa. Y estamos, ahora lo que viene, después de haber tomado esta excelente decisión, me parece, el tribunal, con muy buenos fundamentos también, lo que viene es una causa realmente grande, inédita acá en Tucumán. La justicia federal jamás trató una causa de este tamaño en ningún, no solo de lesa humanidad, sino que no hay un antecedente de un juicio de este tamaño. Lo cual va a requerir el esfuerzo de todos los actores involucrados, es decir, las causas significan para que avancen más velozmente, pero se corre el riesgo también de que la unificación y el volumen que eso signifique, la complejidad involucrada en el proceso, pueda significar también una demora, lo cual es lo que, por supuesto, menos queremos desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, desde la Fiscalía, y yo entiendo que también de todos los actores involucrados. Van a ser necesarias una serie de respuestas y una serie de decisiones que se plantean todas complejas, dado la entidad, digamos, que tiene este proceso. Quien habla es el fiscal Pablo Camuña, que actúa en Tucumán, que nos está contando lo que él denominó esta giga causa, porque es la acción en conjunto de dos causas que grandes, ya de por sí solas, que se terminan unificando en esta giga causa, según él dice. Esta giga causa, lo que queremos saber es si implica que los crímenes cometidos en ambos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, eran un circuito, como conocemos aquí el Atlético Banco Olimpo. La agrupación de causas por centro clandestino siempre tiene una cuestión de arbitrariedad por atrás, digamos. En general, las personas acá en Tucumán pasaron por lo menos dos centros clandestinos, en casi el 80% de los casos, pongamos. Jefatura y Arsenales fueron, a partir del golpe de Estado, los dos centros clandestinos principales. Pero lo que tenemos es que hay víctimas, tanto de la causa Arsenales como de la causa Jefatura, que pasaron por el centro clandestino contrario, digamos. Es decir, víctimas de Arsenales que pasaron por el centro clandestino de Jefatura y víctimas de Jefatura que terminaron en el centro de Arsenales, que era un centro más bien de exterminio. Nosotros ya habíamos planteado esta complejidad, nosotros decimos que esto es un esquema de funcionamiento coordinado de centros clandestinos, cada uno con su lógica, con su fuerza de tarea a cargo. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, en este momento de oral y público, así como ya hicimos varios en realidad informes sobre la situación en Uruguay con respecto a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en ese país, y nos interesa realmente saber por dónde van los países hermanos, ¿no? Muchas veces hablamos, incluso con Estela Caloni participando de este programa, sobre la Operación Cóndor y sobre esta coordinación de las dictaduras en aquellos años. Y sabemos que hace poco tiempo en Brasil se vivió una situación bastante particular, impulsada por la presidenta Dilma Rousseff, que es sobreviviente del terrorismo de Estado en Brasil, y que abre una instancia que en principio aparece como de recuperación de la verdad y de la memoria, pero por lo que podemos saber, no todavía de justicia, y sabemos que son procesos muy particulares. Nosotros queremos contar con la ayuda de Hugo Guanciroli, del doctor Hugo Guanciroli, para ver cómo lo vive un argentino que está, digamos, llevando su vida en Brasil tras el exilio, que por supuesto está cruzado por la historia del terrorismo de Estado en la Argentina y que a la vez está viviendo este proceso brasilero. Hugo, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien, siempre está cuando quieres. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos con alguna dificultad, pero vamos a tratar de sobrellevarla durante la charla. Hugo, a ver, ¿cómo se está viviendo este proceso en Brasil? Me gustaría saber tanto cómo ves vos que lo vive la sociedad y también cómo lo ves vos en lo personal. Bueno, Brasil tiene algunas diferencias con las argentinas, sobre todo con la gente de Buenos Aires. Aquí no, en Buenos Aires todo el mundo lee el diario, aquí no todo el mundo lee el diario. Lo que aparece en los diarios, en la media, es resonancia más que la lectura del diario. Entonces la gente ignora muchas cosas y la prensa, de algún modo, trabaja para los que colocan propagandas en la prensa y trabaja de una manera, trabaja muy bien. La prensa brasileña es muy, muy adelantada, es muy buena, entonces es un desastre cuando quiere evitar que se sepa alguna cosa. Da a tal punto que en este momento el enemigo de la prensa es la red social, pues, Facebook y todas esas cosas. Claro. Entonces la gente ignora lo que pasó, la gente no tiene indignación como tiene la Argentina, sobre todo, como tienen los argentinos, y saben muy poco sobre lo que pasó. Y se han ocupado de mantener apagado todas las cosas. En los últimos pequeños grupos, como Tortura Nunca Más, que está al mando de Cecilia Coimbra, una amiga mía, se ocuparon mucho todo el tiempo de tentar que se hicieran públicos, sobre todo los asesinatos, la tortura aquí en Brasil. Entonces la cosa es diferente. Entonces la aparición de las comisiones de memoria y verdad, aquí se llama memoria y verdad, todavía no se llama justicia, como se llama en la Argentina, por ejemplo. Entonces hay una... es una algo que la presidente la usó como propuesta y la hizo. Esta es una presidente que hay que sacarle el sombrero a Dilma, es una mujer fuerte, consistente, mucho coraje, a tal punto que fue torturada salvajemente, no largó un solo nombre, ¿entendés? Aquí ella hizo un discurso que vale la pena tener alguna frase de ese discurso, porque son frases impactantes, sobre todo para la gente de acá, ¿no? Ella dijo, por ejemplo, la ignorancia sobre la historia no pacifica, por el contrario, mantiene latentes amarguras y rencores. Después hace una aclaración sobre el concepto griego de verdad. Dice, la palabra verdad en la tradición griega occidental es exactamente lo contrario de la palabra olvido. Esto es algo tan sorprendentemente fuerte que no abriga ni resentimiento, ni odio, ni tampoco perdón. Esta frase última, no abriga resentimiento, son aclaraciones que hace el presidente, porque la fuerza que tiene aquí el poder militar no es lo mismo que en la Argentina, que están completamente apagados, ¿no? Uh-huh. Aquí tiene mucha fuerza el poder militar y la prensa los acompaña mucho, ¿no? A tal punto que inmediatamente sacaron, como en la Argentina se ya en muchos años, la teoría de los dos demonios, uh-huh, diciendo que la guerra, que eran dos, que había que castigar a los dos lados, etcétera, etcétera. Y entonces, te aclaro esto porque en el discurso Dilma es clara. Dice, la palabra verdad es sobre todo contrario a olvido. La memoria es la historia y la capacidad humana de contar lo que aconteció. Eso es verdad, verdad. Uh-huh. El no conocimiento de la verdad perpetúa el rencor, en vez de pacificar las relaciones no resueltas entre dos partes que estuvieron en lados opuestos en la dictadura. La ignorancia de la historia no pacifica, mantiene latentes amarguras y rencores. La sombra y la mentira no son capaces de promover la concordia. Y después dice, el Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. y sobre todo merecen la verdad factual, los hechos, ¿no? Aquellos que perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si muriesen de nuevo y siempre a cada día. Es como si dijéramos, si existen hijos sin padres, si existen padres sin tumbas, si existen tumbas sin cuerpos, nunca, nunca mismo, dice ella, pueden existir una historia sin voz. Y quien da voz a la historia son los hombres y las mujeres libres que no tienen miedo de escribir. Uh-huh. Ya la última frase que te nombro es: ya está definido que la Comisión de la Verdad va a apurar crímenes cometidos por los agentes públicos. Entonces aclara que no hay nada de teoría de los dos demonios, ¿no? Quien está haciendo este análisis tan certero es el doctor Hugo Guanchiroli. Él vive en Río de Janeiro, allí se instaló en su exilio. Es el papá de Elía Mariana Guanchiroli y el suegro de Julio César Genoud. Ambos están desaparecidos, fueron participantes de la contraofensiva de Montoneros en el 80. Y él, quiiero contar esta particularidad, digamos, lo hemos conocido a partir de una de nuestras oyentes más participativas, que es Victoria, que vive con él allí en el Brasil y que... participa activamente de La Retaguardia y de todas sus producciones a modo oyente y especialmente también de Oral y Público. A partir de esta tu historia personal relacionada con el terrorismo de Estado, en este caso en la Argentina, pero también podríamos decir continental, vos asumís este proceso que se vive en Brasil y el que se vive en la Argentina de justicia, ¿con qué sensación? ¿Con sensación de, se puede hablar de alegría en estos casos? No. En lo que se vive en la Argentina, yo lo digo con... alegría no es la palabra, yo diría alivio y cierta recuperación de cosas que yo pensé que había perdido. Yo soy el papá de Mariana Guanchiroli, y Mariana Guanchiroli estuvo primero casada con el padre de Victoria, que era Pájaro, de nombre, Raúl del Monte, y que murió, lo balearon en un cerco en Mar del Plata, en la pierna, y después yo lo encontré, lo curé un poco y me tuve que exilar por ese motivo. Después murió el 10 de diciembre del 76. Lo encontraron en la calle, lo hirieron, lo llevaron de nuevo a Mar del Plata. Ahora se va a hacer el juicio de él y yo voy a salir como testigo por esa curación que hice de sus heridas y va a ser ahora el proceso. Lo cual, todavía me conmuevo con ciertas cosas, estoy medio viejito ya, y me conmuevo con ciertas cosas. Entonces eso me llena de orgullo de ser argentino. Y en Brasil, yo luché, estuve militando en derechos humanos todo este tiempo, y doctora nunca más, y con la gente, en fin. Es un alivio enorme lo que está haciendo Dilma. Dilma es una mujer que estuvo colgada del Pau de Arara, como llaman aquí. El Pau de Arara es un palo que te atan las manos y los pies y te cuelgan de ese palo, y colgado así te dan pancadas a palos, te meten la picana. En fin, toda esa tortura ella la pasó dos veces y no cayó un compañero de ella, ¿no? Es la presidenta que está aquí en Brasil. Bueno, entonces te digo esto porque después Yo estuve en el Brasil, me encontré con Mariana varias veces. Y me encontré con ella en México, me encontré con ella en España. Estuve con ella antes de casarse nuevamente, ya viuda, se casó con Julio César. Julio César, Pájaro y Mariana eran tres chicos que jugaban juntos en la playa, en Mar del Plata. Yo en el 63 me fui a Mar del Plata a hacerme cargo en un hospital allá. Pero bueno, y allá estuve con el padre de Julio César, que es Julio Genú, que es mi amigo, y que era director del hospital. Que fue un tipo que mudó la... cambió, hizo una revolución en la medicina, en la asistencia de él. Y Julio César, los encontré en Madrid, a Julio César y a Madrid. Y después de 6 meses se casaron, ni siquiera estuvieron juntos, los montos mandaron a Julio para Cuba, a Mariana para Libia, no sé yo para dónde, y se juntaron para volver a la Argentina en esa contraofensiva y en todo ese episodio que cayeron 14 compañeros. Seguramente ya sabían, los estaban esperando y cayeron todos cuando llegaron. Bueno, esa es la historia personal mía, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia el cambio que es aquí. Y hubo en aquellas circunstancias que vos nos estás relatando con tanto detalle, tu nieta era chiquitita y tenemos entendido, ella estuvo en lo que se conoce, o en realidad se conoce poco, que es la guardería de La Habana, que era, bueno, digo, contalo vos mejor en todo caso, que era la guardería de La Habana, y si es así, si retiraste a tu nieta de allí. Sí, sí, yo fui, me retiré el 5 de agosto de 1980. Recibí una carta de los montoneros que me decían: lamentamos informarle que no tenemos noticia de su hija. Con lo cual pensamos que ha caído. Ya había caído el 20 de febrero, creo. Yo pensé que la habían matado, esperaba que la hubieran matado enseguida, pero estuvo en un campo de concentración, en uno de los dos campos de concentración de Campo de Mayo, hasta el 22 de diciembre del 80, que nos mataron a todos. No sé cómo, ni sé si quiero saber cómo. Pero bueno, esa es la historia, y me decían en esa carta que mi nieta estaba viva y estaba con buena salud y bien cuidada, y que si querían tener noticias de ella, escribiera. Yo escribí ese mismo día, y el día 28 de agosto del mes me recibí una llamada telefónica de Rodolfo Puigros, de Rodolfo Puigros. Rodolfo Puigros es un tipo muy conocido en mi época, era muy amigo. Yo era decano de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, él era rector de la Universidad de Buenos Aires en esa época, 73, te estoy hablando, la época de Cámpora, y los montos tenían toda la universidad, además de las 7 provincias principales. Y bueno, recibí un llamado de él y me dice: mirá, Hugo, está aquí tu nieta conmigo, venía a buscar. Yo pensé que iba a estar día a día, pensé que estaba con él, y me fui a México a buscarla. Y los montos no querían devolvérmela porque decían que yo vivía en un país que estaba en manos del enemigo, porque había un gobierno militar en el Brasil. Bueno, yo me puse mal con los montos, ustedes son compañeros míos, pero si ustedes no me devuelven, mi nieta no puede educarse ni crecer con ustedes, si no me la devuelven, yo voy a tener que hacer una cosa contra ustedes. Voy a denunciarlos en las Naciones Unidas por secuestro. Así, al día siguiente estaba un tipo que se llamaba Jesús Cruz, que era el director de la Casa de las Américas. La Casa de las Américas es la parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que se ocupa de Latinoamérica. Y Jesús, un gran tipo, me vino a ver, fuimos con Rodolfo, fuimos a ver al ministro de Gobierno de México por su gestión de Jesús, y para pedirle que no me sellaran el pasaporte, porque si me sellan el pasaporte, estuve en Cuba y había una un convenio entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para que sellaran los pasaportes que iban para Cuba. Y él me evitó, llamó al jefe de policía del aeropuerto, qué sé yo, se portó muy bien, todos los mexicanos se portaron muy bien, maravillosamente bien, Jesús Cruz se portó muy bien, los cubanos se portaron muy bien, y después de aquella corte, de aquella carta y de aquella cosa que tuve que hablar con los montos también se portaron muy bien. Uh-huh. Y fuimos a Cuba, Victoria estaba con 4 años, me reconoció, me había visto 3 o 4 veces antes, en aquí en Brasil, en México, en España, me reconoció, me dijo, con vos paseábamos en las plazas de Madrid, y bueno, tuve 15 días en Cuba, después tuve que sacarla de México. Victoria está contando esa historia porque fue esto. Tuve que pasarme 3 meses y medio consiguiendo papeles, consiguiendo documentos. Victoria ni los montos tenían. En fin, es otra historia que Victoria te va a contar en todo caso. Tiene hasta una película hecha con toda. Entonces yo fui a buscar la Cruz y volví con ella al Brasil. Y aquí creció en una playa, en una aldea de pescadores, y cuando tenía 8 años más o menos, tenía 10 años, volvimos a la Argentina, ella nació en el 76, en 1976, volvimos a la Argentina, 9 años tenía, y vivimos en la Argentina 3 años cuando hizo aquella amnistía loca, yo quedé muy mal y me volví a Brasil. Así que te das cuenta lo que significa para mí lo que pasó en la Argentina después y lo que está pasando en Brasil ahora. Sabemos que estás con poco tiempo y bueno, te agradecemos este contacto, este compartir estos pedacitos de historia con los que nosotros vamos armando rompecabezas en formato de programa de radio para que la gente que nos escucha pueda ir reconstruyendo un poco lo que sucedió en la Argentina, pero no solo en la Argentina, y por eso también queremos darle importancia a lo que sucede en los países hermanos, y la verdad es que ha sido un gran cronista para nosotros. Un gran abrazo, un saludo fuerte y volveremos a charlar seguramente. Bueno, Fernando, cuando quieras, yo estoy a tu disposición, estoy a disposición de cualquiera que esté en este tipo de cosas. ¿Está bien? Estoy a tu disposición cuando quieras hablar conmigo, ampliar la historia, lo que quieras. Un abrazo a todos ustedes y me alegro por lo que están haciendo. Bueno, la tenemos por aquí a Beatriz Luque, integrante de Hermanos. Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo van? Bien, bien, muy bien. Aquí recorriendo, como siempre, esta búsqueda de memoria, de verdad y de justicia que emprendemos desde este programa de radio y desde el Instituto Espacio para la Memoria cada vez que podemos, que es cada día, ¿no? Por supuesto. Bueno, y venimos de escuchar este testimonio de Hugo Guanciroli que, digamos, mezcla y atraviesa tantas cosas cruzadas por el terrorismo de Estado, ¿no? Uno, a veces en el contar la historia pasa por la linealidad casi de contar los hechos y hablar y referirse al terrorismo de Estado, pero también es cierto que hay que tomar en cuenta las particularidades de cada país, de cada reconstrucción de memoria, y por eso también nos resulta importante este programa tener los testimonios desde Uruguay, desde Brasil, y vamos a seguir haciéndolo con otros países como para ir viendo los procesos de cada uno, ¿no? Cuando Hugo decía, a ver si coincidís con esto, Betty, cuando Hugo decía, bueno, ellos están en un proceso de memoria y de verdad, pero no hablan de justicia todavía. Y en realidad, si nos nos vamos 10 años para atrás, en la Argentina también estaban los juicios por la verdad. La diferencia seguramente es que está, que no es una diferencia menor, es que estaban los organismos de derechos humanos clamando por justicia, aun cuando el Estado lo que tenía para ofrecer era memoria y verdad solamente, ¿no? Y sí, desde la dictadura los organismos de derechos humanos llevaron tenazmente el golpe sobre el muro para derribar la impunidad. Y bueno, y así estamos ahora con los juicios y los testimonios y toda esta develación del horror, con el objetivo de justicia, uh-huh, de la verdad como justicia, uh-huh, con el análisis que hizo de la verdad el compañero que escuchamos recién, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estoy cada vez más inclinado a pensar que el papel, el rol fundamental que ocuparon los organismos con su organización, en sus diferentes organizaciones, es lo que nos diferencia de otros procesos, básicamente con el de Uruguay y de Brasil, ¿no? Digamos, porque uno después se encuentra en eso. Hay dos cosas que nos diferencian, nos diferencian claramente. Una es esta, que los organismos tienen como más peso y más poder político, que han sabido construir y le han arrancado al poder, ese poder. Pero además también es la desarticulación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recién hablábamos de Brasil y Guangiloni nos contaba el papel, el rol activo que siguen teniendo las Fuerzas Armadas en el Brasil, cosa que también vemos en el Uruguay y por suerte no vemos aquí en la Argentina. Me parece que esas son las dos diferencias más claras por las cuales nosotros podemos decir hoy llegamos a una instancia de justicia, además de memoria y verdad, y por qué en estos otros países les cuesta tanto cada paso. Digo, no porque aquí no haya costado, sino porque todavía no han alcanzado ni están cerca de conseguir justicia, ¿no? Sí, nosotros nos consta que las abuelas, desde el primer momento de la desaparición de la hija embarazada, empezaron a buscar. Y esta búsqueda de los niños desde el instante mismo del secuestro y del conocimiento del embarazo es uno de los testimonios más fuertes de combate contra la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y de salvataje, de salvación de la vida, de rescate de la vida. Esta fuerza del rescate de la vida que siento en mí y en la sobrina de Cacho Escarímbolo, cuyo testimonio escuché y vamos a escuchar después, y lo que ocurrió en la semana de la memoria de Marcos y que hablamos, y de las memorias de otros compañeros, y también el querer compartir esto de los padres, los abuelos, las generaciones atravesadas por el terrorismo de Estado. En particular, yo quiero compartir con todos un momento fuerte de vivir un hecho muy importante sin la presencia de mi hermano, que es llevar las cenizas de nuestros padres al Río de la Plata, en el Parque de la Memoria, con el objetivo de que ellos reposen ahí en el espacio en el que probablemente Marcos está ahí con su alma luminosa. Este gesto de llevarlos allí, yo diría aquí en este momento, en estas aguas que tanto amamos, lo hemos compartido con otros padres. Y ahí queremos compartir, otra vez digo compartir, el espacio de luz que nos espera después. El día lunes 11 pude ir con mis hermanas espirituales y de militancia y de corazón y llevé las cenizas tibias de mis padres hacia ese monumento. Recorrimos históricamente cada compañero, abrazamos a cada compañero y compañera, a cada hermano, a cada hermana, y a cada padre y madre que los esperó siempre, que murieron con su nombre en los labios y que siempre los amaron. Con la misma emoción que yo tengo ahora, que tienen los hermanos, que tenía el abuelo que hablaba y la sobrina que recuerda la imagen de su tío arreglándole las cosas para de niña. Esa vida que continúa y sentía al hacer ese gesto de entregar las cenizas a la naturaleza, recordé esto que habíamos leído tanto en casa y que yo después estudié en la facultad, que es un poema de un poeta barroco que se llama Francisco de Quevedo y Villegas, del siglo XVII. Es un poema que tiene un lenguaje particular, un lenguaje un poco más difícil, pero que, como toda poesía, todos podemos entender y llegar a ella. La poesía es un lenguaje del alma y todos llegamos a emocionarnos con ella. Francisco habla de la sombra de la muerte, el día blanco de morir, cómo atraviesa su alma, que tiene todo el amor adentro, el agua fría de la muerte, cómo desafía a la muerte y cómo ese cuerpo que ha tenido aprisionado al amor, y cuerpo que menciona con palabras médicas de la época, ese cuerpo que ha tenido al amor lo vence a la muerte por haber sido transformado por la fuerza de la pasión. Y yo quiero compartir con todos ustedes, compañeros en todo el país, donde Eugenia y Fernando dicen, comparten que esto se escucha, esta trascendencia de la vida sobre la muerte, que tiene que ver también con una visión religiosa, pero aquí aparece la fuerza del amor humano, del cuerpo transformado por el fuego de la pasión. El poema dice así: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Yo homenajeo a todos los papás y mamás y las abrazamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora y siempre presentes. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera y que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, ustedes recuerdan la importancia, el significado que tuvo no solo para nosotros, no solo para este programa, sino también en la opinión pública en general y incluso en los medios tradicionales, que poco se ocupan de estos temas, la resolución de la megacausa ESMA el año pasado. Bueno, ahí, digamos, como parte de una megacausa, digamos, hay una consecución de hechos que hace que se siga tratando en la justicia los hechos que ocurrieron en la ESMA en la época del terrorismo de Estado. Y lo que están haciendo ahora es juntarse las diferentes partes con la gente del Tribunal Oral Federal para intentar acordar las reglas. Por ejemplo, si se va a tomar en cuenta los testimonios de la causa anterior, como se hizo en Atlético Banco Olimpo, o si los testigos van a tener que volver a pasar por digamos, la instancia de dar su testimonio. En realidad la convocamos a Margarita Noia, que es integrante de Hermanos, igual que nuestra compañera Beatriz Luque, que es querellante en este segundo lapso de la causa ESMA, porque queremos saber, digamos, qué es lo que anda pasando por el corazón de las personas que están cerca de este juicio a propósito de la ESMA. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida a Oral y Público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué implica estar? Digo, ya fue todo un tema, ¿no? La primera causa ESMA, digo, incluso por lo que significó para la gente que no está ligada a las causas de derechos humanos de todos los días, pero sí prestaron especial atención a la ESMA por lo emblemático del lugar y lo que allí ocurrió. Que se venga otra causa ligada a esa cuestión, ¿qué implica en general? Y también me gustaría saber para vos en particular. Bueno, en general me parece que es un paso muy importante porque se logra que muchos casos, casi 600, entren en el juicio y la cantidad de imputados también que hay en este tramo, ¿no? Son el año 76, el año 77, y aunque el juicio va a ser largo, me parece que en cierta forma también nos ayuda a agilizar, porque si vamos por pocos casos cada vez que se inicia un juicio, bueno, se van muriendo los genocidas, ¿no es cierto? Y la idea es que primero se los juzgue. Bueno, por eso también la importancia de lo que yo comentaba en la introducción al charlar contigo, ¿no? De acordar reglas que impliquen que se agilice el trámite judicial. Una de ellas sería tomando los testimonios de la causa anterior, ¿no? Exactamente, porque además si no, las víctimas vuelven cada vez a volver a reiterar sus testimonios y eso no es fácil para ellos, ¿no? En tu caso particular, ¿por qué sos querellante en esta causa? Yo tengo mi hermana desaparecida desde el 13 de octubre de 1976 y sabemos que estuvo en la ESMA porque estuvo también detenido desaparecido 8 días el esposo, el marido de mi hermana, y él fue liberado. En base a eso y a la reconstrucción de temas físicos, digamos, más que nada, pudimos reconstruir que el lugar donde estuvieron ellos fue en la ESMA. ¿Y cómo fue para vos en particular con esta historia haber pasado por la primera causa de la ESMA en la que sabías que no se estaba tratando tu caso en particular, pero sí las aberraciones cometidas por el terrorismo de Estado en ese lugar? Me imagino que habrá sido una sensación como extraña, ¿no? Sí, te digo que, o sea, por un lado me sentía feliz de que empezara este juicio porque, bueno, tantos años pidiendo justicia, ya estábamos dando un primer paso. Segundo, porque muchos de los casos que se juzgaron en el primer tramo eran de compañeros que yo conocía y que acompañé varias veces en las audiencias. Es más, cuando Carlos Loza, un compañero que uno de los casos era el de él, salió y me abrazó y me dijo, bueno, hoy hablé también por Lourdes, Lourdes es mi hermana, mi emoción es algo inenarrable, ¿no es cierto? Porque vos decís, nuestros detenidos desaparecidos siguen estando presentes y en eso tenemos que estar eternamente agradecidos a los compañeros liberados, que son los que nos permiten ponerle voz al relato de todo lo que hicieron en los excentros clandestinos. Totalmente, totalmente. Es parte del homenaje permanente que hacemos también desde este programa. Nosotros lo que decimos es que quizás incluso vamos hasta más allá de lo que vos decís en tu agradecimiento. Decimos, sin testigos no hubiéramos podido reconstruir nunca lo que sucedió, ¿no? Sin el testimonio valiente de esa gente que pasó por el dolor y que se sobrepuso o no. Digo, vaya uno a saberlo, ¿no? Pero de todas maneras se entregaron su testimonio permanente. Exacto, exacto. Bueno, Margarita, gracias por haber pasado por este momento de Oral y Público. Queríamos saber cómo, digo, nosotros estamos muy sobre los juicios, sobre las sentencias, sobre lo que pasa en el momento, pero también hay todo como una instancia previa que también queríamos recorrer, en este caso charlando contigo. No, sí, yo te digo la verdad, les agradezco, el programa es muy bueno y además, bueno, mi mamá ya está por cumplir 91 años y realmente quiero que ella pueda estar en el juicio. No sé si cuánto durará el juicio, pero eso es lo que queremos, ¿no? Que con sus 90 años pueda estar presente el 9 de agosto cuando se inicie el juicio. Esas son las cosas que la justicia

Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.